Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Identidad. Pertenencia. Identidad. Familia y comunidad. Identidad. Es la historia personal en la sociedad y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Encuentros con las culturas, mestizaje, fusión y diversidad en un lenguaje musical. Identidades y encuentros. Un viaje músico-cultural a través de geografías e historias. Toda la música. Raíces. Rostros. Mundos. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos un nuevo encuentro con la música del mundo en Identidades y Encuentros. Estamos en viernes 27 de abril de 2018, vísperas de un largo feriado, y queremos compartir con ustedes alguna musiquita que hemos recogido en los últimos días. Iniciamos desde Mali con Amadou y Marianne. El blues de Mali y el afro blues fue una herramienta para comunicar historias, costumbres y empezaron a mezclarlo con el rock, la música electrónica, y con esta mezcla de sonidos prodigiosos, el dúo maliense Amadou y Marianne han llegado a varios países de todo el mundo. Del álbum Jide Dimuso nos interpretan Chantes Chantes. Yeah. sauter ensemble. Escuchábamos a Amadou y Mariam desde Mali, en África. Seguimos con Mariam Hassan. Es la voz más representativa de la música del Sahara Occidental. De alguna forma se la consideraba como su embajadora. Nació en el año de 1958 en las inmediaciones de la ciudad santa de Smara, en la cuenca que seguía el Hamra, junto al río Geis. Escuchemos de Mariam Hassan, nos interpreta Almara mejor. Yeah. Abdalla Umbadungu es un guitarrista tuareg, nacido en Agadez, en las orillas del río Níger, allá en el año, por el año de 1962. Escuchemos a Abdalla Umbadungu, nos interpreta Talise. Santa Boubacar Traoré es un conocido cantante, letrista y guitarrista maliense, también conocido como Karkar, en El que regatea demasiado, en Bámbara, una de las lenguas malienses. Boubacar Traoré nos interpreta Canú. Thank you. ye ye ye ye ni ni bana ne nge sanu ne ye ni ni bana ne nge ye ye ye ye ni ni bana ne nge sanu ne ye ni ni bana ya rabbi kana ke dunya daran ni ne ya rabbi kana ke dunya daran ni ne kanka ke no go ke dunya daran ni ne kanga ke no go ke en Tamisek, los desiertos, plural de Teneré. Este es un grupo musical tuareg originario de Tamasek, en Argelia, y con integrantes originalmente de Kidal, Mali, en África. Se formó en el año de 1979. Tinariwen, del álbum El Wan, publicado en el año de 2017, nos interpreta Hijus. Thank you.

viaje. Lo mato, vive mato, cuando ya mato, vive. Y hoy coya, da pimene, cabamena ne coya. Dapi mene lolo mato birie pipe mato birie kwenye yemato birie watiri lo. Thank you. Amar Sundi es africano, Amar Sundi es saharaui. El viaje está inscrito en su alma. El viaje de la sal, el viaje de la sed, el viaje de la noche y las estrellas para leer su camino. Amar Sundi, del álbum Life and Blues, nos interpreta Rajala.